Ayer nuevamente nos enteramos de una serie de requisas que está haciendo la policía aquí puntualmente en la ciudad de La Plata. Habíamos conocido casos de otros sectores de la provincia de Buenos Aires, pero anoche puntualmente volvió a suceder acá en la ciudad de La Plata. Para hablar un poco sobre esto y cómo también tenemos que reaccionar nosotros como ciudadanos ante este avance de la policía, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es abogada y que pertenece a la Correpi. María del Carmen, buenos días. Vanina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Un poco sin saber cómo reaccionar ante, preguntándonos cómo reaccionar ante este avance de la policía. Ayer puntualmente acá en la ciudad de La Plata, la policía paraba colectivos, bajaba a la gente, requisaba mochilas, ni siquiera pidiendo documentos, requisando mochilas y bolsos o lo que sea que llevara. Bueno, para que sirva un poco de consuelo, si bien el dicho dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Hace menos de 48 horas estábamos haciendo una nota parecida a esta con una radio de la ciudad de Santa Fe, LP9, una radio importante de Santa Fe, y la primera pregunta del cronista fue justamente la misma, contándonos cómo cada vez son más frecuentes los retenes, incluso en el caso de la provincia de Santa Fe, de fuerzas federales, como también sabemos que sucede en Córdoba, en Mendoza, en el sur, en el norte, en fin, en todo el territorio nacional, con estas prácticas constantes de pedidos de documentos, requisas personales o de los efectos o de los coches cuando precisamente no son un Mercedes-Benz o un Audi 4, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver directamente con dos o tres cosas que venimos denunciando desde hace ya más de un año y medio, desde el cambio de gestión. Primero, si bien desde tiempos inmemoriales las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen una batería enorme de herramientas para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar, como la averiguación de antecedentes, como los códigos de faltas y contravenciones, nunca en estos últimos 30 años después del fin de la dictadura hemos visto una utilización tan sistemática y tan a fondo y tan impulsada desde el Poder Ejecutivo y avalada por el Poder Judicial y el Legislativo como desde diciembre de 2015. Son muchísimos los ejemplos que podemos dar de expresiones públicas de los ministros y ministras de seguridad de las provincias, de la nación, de la ciudad, en el sentido de esta saturación policial ya a un nivel de militarización absoluta, sobre todo en los barrios más populares, porque seguramente eso que contabas en La Plata no estaba pasando en 13 y 48 en la puerta de los tribunales, sino que estaba pasando en los barrios más populares. Lo mismo sucede en la ciudad de Mar del Plata, cuando los colectivos cruzan la avenida Jara y todo el pasaje es obligado a bajar, identificarse, revisar mochilas, bolsillos, carteras, etcétera. Y no es precisamente en los micros de Tienda León que van a Ezeiza para los que viajan a Europa que se hacen esos operativos. Entonces, en segundo lugar, lo que vemos es una necesidad de ejercicio del control social, del disciplinamiento sobre los más pobres y los más jóvenes, que tiene que ver con la profundización del conflicto social, porque ese disciplinamiento hace que se naturalice, por un lado, la presencia policial y esa intromisión en nuestra intimidad cuando nos meten la mano en el bolsillo, y por el otro lado, también hace que uno lo piense dos veces antes de salir a la calle a los gritos porque se te cayó el techo de la salita de emergencia del barrio, o porque la escuela no tiene ventanas con vidrios, o porque no tenés laburo, o porque ganás dos mangos por 50 y encima estás precarizado. Entonces, es en todo ese contexto de necesidad de legitimar la represión contra las luchas que ya hay y las que vienen, y de neutralizar nuevas instancias y nuevas necesidades organizativas del pueblo, que hay que leer este avance represivo, que es efectivamente, como lo señalabas vos, muy marcado en todo el ámbito de nuestra república. María del Carmen, ¿qué tal? Diana te saluda. ¿Cómo estás? Cuando nos encontramos en esta situación en la calle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar también a estas situaciones que por ahí vemos que, bueno, no nos detienen a nosotros, pero están deteniendo a un pibe? ¿Qué, cómo hacemos también para, o están requisando a un pibe? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, bueno, como para ayudar también o para ver cómo se revierte esa situación en el día a día en la calle, ¿no? Mira, es muy buena la pregunta porque muchas veces este tipo de situaciones hacen que uno sistemáticamente diga, me paro de mano, digo que la Constitución dice esto, el Código Procesal Penal tal otra cosa, la ley tal o la ley cual. Y lo cierto es que el elemento fundamental que hay que tener en cuenta para pilotar ese tipo de situaciones es la correlación de fuerzas. La chapa, el cierre y la llave de la puerta de la comisaría la tienen ellos. Y ya hemos visto en más de una ocasión cómo una intervención individual, aislada, sin ningún tipo de apoyo ni soporte solidario de una persona que intenta filmar una detención de esta naturaleza o intenta interceder para que no se lleven al pibe, termina en lugar de con un preso y uno que puede ir a avisar lo que pasó para que la gente se movilice a la comisaría, con dos presos y sin posibilidad de que nadie avise. Entonces, no es lo mismo si estamos solos en una esquina de cualquier barrio y somos un pibito con visera, pantalón bolsudo y algún tatuaje, que si estamos en un andén ferroviario, por ejemplo, donde el 90% de los pasajeros son trabajadores y todos los días nos enteramos de situaciones en las que frente al intento de detención de un pibe saltan los trabajadores y dicen, no, pará, el pibe venía viajando al lado mío, no es un punga, no te lo tenés que llevar. Y frente a la indignación popular muchas veces aflojan y el flaco zafa. Tampoco es lo mismo si tenés pinta de ser alguien o hijo de alguien o no. Y ahí es donde interviene un poco también la picardía que tenemos que saber usar. O sea, es que hace muchísimos años que Correti trabaja un material que llamamos el Manual del Pequeño Detenido, que venimos actualizando sistemáticamente a medida que se modifica la aplicación práctica de las distintas herramientas represivas por parte del aparato estatal, que está disponible en nuestra página web para bajarlo en PDF, imprimirlo y plegarlo como un acordeoncito para llevarlo adentro de la billetera o del DNI. Y también hay una versión en video muy cortita, muy ágil, que nos permite, primero que todo, entender de qué se trata. O sea, saber qué preguntar y entender lo que nos contestan para saber si es una averiguación de antecedentes, si es una falta o contravención, si es una imputación de delito, como es tan frecuente cuando te cagan los palos, que después te enterás que vos sos el acusado por atentado y resistencia a la autoridad, porque con la axila le pegaste a los nudillos de la mano del policía. Como señalaba la nota de la semana pasada de Página 12, con la duplicación absoluta en solo 6 meses del uso de esta figura después de una detención arbitraria. Pero además, allí en el manual lo que planteamos es justamente la cuestión esta organizativa. Cuando sabemos que en un barrio hay un retén permanente donde paran a los pibes, bueno, hay que estar atentos, detienen a uno, tenemos que ir todos a la comisaría. No es lo mismo, ni para el preso, ni para la policía, que el preso esté solito en una celda sin saber qué está pasando afuera, a escuchar el rumor de las voces que preguntan por él en la sala de guardia y saber que está acompañado. Y tampoco es lo mismo para el policía, que no le va a seguir pegando, o no le va a empezar a pegar, si no le empezaron a pegar todavía, a un pibe por el que hay 50 personas preguntando en la puerta de la comisaría. Y también saber, esos que van a asistir, qué es lo que tienen que preguntar y cómo moverse, cuándo hay que hacer un habeas corpus, cuándo no, cuándo hay que ir a la fiscalía, cuándo hay que ir a hablar con el defensor oficial si hay una imputación de delito, o cuándo lo que hay que hacer es acelerar la constatación del domicilio, acelerar la revisación médica y acelerar de esa manera la soltura cuando es una detención para identificar o por doble A o por una falta o contravención. María del Carmen, ayer justo comentábamos un caso puntualmente aquí en la ciudad de La Plata y sí en el centro de la ciudad, donde la policía detiene a dos pibes con el estereotipo de pibe que hay que detener para lo que maneja la policía, dos pibes con gorritas, jóvenes, en el centro de la ciudad de La Plata, y el argumento de la policía era que era un procedimiento de rutina que estaban haciendo y que ellos estaban ahí por seguridad. Lo que hacen es sacar a los pibes de calle 7, estaban en 7 y 56, y decirles, claro, que se vayan del centro. ¿Qué tiene que hacer un pibe de un barrio popular en 7 y 57, zona bancaria, zona comercial? Bueno, eso lo estamos viendo, insisto, no solo en La Plata, sobre todo eso en los lugares turísticos. Si ustedes hablan con cualquier compañero militante antirrepresivo de Bariloche, por ejemplo, o buscan en nuestra página mucho material que hemos producido sobre esa ciudad, hay un control férreo desde siempre para evitar que los vecinos del Alto, que son los barrios pobres, los barrios de laburantes, vayan al Bajo, coqueto, para turistas, donde se supone que todo el mundo tiene que tener pinta de descendiente de inmigrante europeo. Entonces, esa argumentación es la que tenemos que salir a destruir, porque ese es el discurso hegemónico que nos quieren meter y del que los medios del sistema se hacen caja de resonancia, que estar parado en una zona céntrica, vos fíjate, si yo estoy parado en 7:57, media hora caminando por la cuadra sin ir a ningún lugar en particular, el policía va a decir, uy, mira, esa señora no se decide qué vivir a mirar, no se decide qué comprar. Jamás se le va a ocurrir venir a decirme, señora, usted está merodeando. ¿Por qué? Porque yo tengo pinta de señora principal. Ahora, si el que está ahí es cualquiera de nuestros compañeros jóvenes, con la descripción que vos dabas recién, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando se discutía en la ciudad de Buenos Aires la cuestión de los edictos policiales malsanamente sustituidos por un código contravencional, igual que el código de faltas de la provincia, en una radio bien, más bien de derecha, un periodista absolutamente de derecha como Daniel Haddad, muy indignado con las respuestas que yo le estaba dando, en el mismo sentido de lo que estamos charlando ahora, me increpó creyendo que me ponía en un problema y me dijo, pero doctora, si usted está en la ventana de su casa y ve que aparece caminando por la mitad de cuadra un tipo morrudo, morocho, con un bolso al hombro, con los pelos por la cintura, con tatuajes en los brazos, con aro en la nariz o en la oreja, con una gorra, con un gorro de lana, ¿qué hace? Y yo le dije, pongo el agua para los fideos porque llegó mi hijo mayor a comer, porque estás escribiendo, yo en ese momento tenía hijos adolescentes que andaban por la vida con esa pinta. Sí. Entonces, el punto es de dónde lo mirás y qué es lo que te produce preocupación, porque si a la inversa me asomo a la ventana de mi casa y veo un tipo de traje con anteojos oscuros, bigotito finito, peinado lamino de vaca, y ahí sí doy la alerta a todo correte y muchachos, tengo un servicio en la puerta de mi casa. Es de que cada uno sabe a quién le tiene que temer, y ellos le temen a los laburantes, y más todavía cuando se organizan. Por eso nos tenemos que organizar. María del Carmen, te agradecemos mucho por esta comunicación, muy clara la información y también a estar atentos, y como siempre la respuesta es estar organizado y en comunicación con las organizaciones como Correpi, que están trabajando y que siempre brindan información. Te mandamos un fuerte abrazo. Y dame 30 segundos para el chivito nuestro de cada día, que hoy es local, porque vamos a estar a las 5 de la tarde, en 5:30, en la Facultad de Trabajo Social, en un panel realmente muy bueno con Pini Navarro del POL y de la Organización Política Hombre Nuevo, yo y Leo Santillán, el hermano de Darío, en un panel justamente en las vísperas del 26 de junio. Ay, muchas gracias, María Carmen. Oh, por favor, hasta luego. Ahí pasaba la abogada María del Carmen Verdú, que pertenece a la Correpi, a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.